Te vamos a escuchar un audio para introducir otro... Un momento de efemérides, que la idea es darle continuidad en el Enredando, al menos los viernes, que es, tiene que ver con fecha emblemática, sea de Argentina, sea de nuestra América, sea a nivel mundial, y que nos parece relevante recuperar, actualizar y ver, no tanto qué ocurrió en aquel entonces, sino también cómo eso repercute y hoy continúa incidiendo, ¿no? Cómo son fechas que hoy aún laten en el presente, ¿no? Y que por eso hay que tenerlas en cuenta y no dejarlas en el olvido. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos estas oligarquías que nos ignoran. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su habilidad sobre la túnica de nuestro patriotismo. Escuchábamos las palabras de Jorge Eliécer Gaitán. Mañana se cumple un nuevo aniversario de su asesinato, que dio comienzo al Bogotazo, fecha emblemática no solo en Colombia, sino incluso a nivel continental. Gaitán fue un político, un congresista, llegó a ser alcalde de la propia Bogotá en 1936, fue ministro de Educación en 1940, ministro de Trabajo en el 44 y candidato a la presidencia de la República de Colombia para el periodo de 1946 y 1950. Lo cierto es que también por su tradición popular, por el arraigo que tenía en las clases subalternas en aquel entonces y por su discurso tan provocador para las élites políticas y económicas, para la oligarquía de Colombia, terminó siendo asesinado el 9 de abril de 1948. En ese mismo momento, poquitas horas antes de tener que encontrarse con un joven de 20 años que era estudiante universitario y que estaba en aquel entonces en Colombia para repudiar un encuentro panamericano que dio origen a lo que hoy es la Organización de Estados Americanos. Fíjense cuántas cuestiones que se combinan en esa fecha emblemática. Este joven de 20 años que era líder estudiantil en Cuba se llamaba y se llama Fidel Castro, ¿no? Fidel era un militante estudiantil, estaba allí al igual que cientos de estudiantes del resto de nuestra América para repudiar este encuentro continental que lo que buscaba era ponerle un freno al avance del comunismo, de las fuerzas populares a lo largo y ancho de nuestra América. No llegó a encontrarse con Gaitán, tenía previsto encontrarse a las 3 de la tarde y a la 1 y 5 de la tarde es asesinado por un sicario de nombre Roa, que inmediatamente fue también allí ultrajado, asesinado, despedazado incluso, arrastrado por la avenida Séptima, por la calle Séptima, ahí en las calles de Bogotá, que dieron inicio a una revuelta popular donde se incendiaron cientos de edificios, donde murieron más de 3.000 personas. El Bogotazo dio comienzo a lo que se conoció luego como la violencia, un periodo que hasta el día de hoy continúa. En los 10 años de la violencia, que fueron desde el 9 de abril, momento que asesinan a Gaitán, hasta del 48, hasta 1958, más de 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas. Y la mayor parte de los historiadores caracterizan al Bogotazo como el comienzo de la violencia en Colombia. Es decir, cuando hablamos de una violencia que hoy se quiere conjurar a través de las negociaciones de paz con la insurgencia, tenemos que remontarnos entonces al 9 de abril del 48 como un momento constitutivo, un momento a partir del cual la violencia paraestatal, la violencia de las élites, en este caso durante los 10 años que dura el llamado periodo de la violencia con mayúscula, fue un periodo de guerra civil no declarada, ¿no? Donde miles de personas estuvieron involucradas en conflictos armados, y luego de lo cual, ya entre el año 58 y el principio de los años 60, comienzan a emerger como respuesta a esa violencia desde arriba lo que son las insurgencias que hasta el día de hoy perduran de la FARC y del ELN. Por eso, el día de mañana se realiza un acto, la comunidad colombiana, por lo menos aquí frente al obelisco, realiza una actividad de conmemoración, ¿no? Por el asesinato de este líder popular que fue Jorge Eliécer Gaitán. Sí, cuán importante es, como vos decías, rememorarnos a ese momento para pensar lo que sucede hoy en el marco de los diálogos de paz que están por finalizar en La Habana y los diálogos con el ELN que están empezando y que dialogábamos la semana pasada con un compañero del Comité de Impulso de la Mesa Social para la Paz, este planteo de que la sociedad civil participe en la paz con justicia social y cómo las garantías, este periodo que se conoce como de la violencia, como si ya hubiese pasado, como si fuese algo en pasado, continúa hasta el día de hoy y las garantías para esa paz con justicia social no están dadas porque siguen matando a un montón de compañeros y compañeras referentes de los movimientos populares de Colombia. Dábamos el dato, solo en este año fueron más de 40. Más de 40, solo de Marcha Patriótica, que se fundó, para que tengan una idea, en abril de 2012, hace muy poquito tiempo, fueron asesinados 118 militantes. Estamos hablando de prácticamente en 4 años... 118 militantes solo de Marcha Patriótica. Si hablamos del resto de las plataformas organizativas, del Congreso de los Pueblos, de la UNIG, de la Unión Patriótica, estamos hablando de muchas más militantes, sin mencionar, por supuesto, los más de 9.500 presos y presas políticas. No nos sale ningún medio hegemónico. Hace poco Obama visitó Cuba y en todos los medios se hablaba de los supuestos presos políticos en Cuba. El propio Raúl le respondió: muéstreme la lista, no se la pudieron facilitar. Se vive hablando de los supuestos presos políticos en Venezuela, pero poco y nada se dice acerca de los más de 9.500 presos y presas políticas que están en condiciones paupérrimas, algunos y algunas de las cuales han fallecido en la propia cárcel por el estado delicado de salud. Hace poquito tiempo se realizaron huelgas de hambre conjuntas en diversos en diversas prisiones. Y bueno, siempre decimos, la paz de Colombia es la paz del continente. No estamos hablando de un acontecimiento menor, estamos hablando de una sociedad profundamente militarizada. Allá los compañeros y compañeras mencionan que en todo este periodo ha habido más de 40.000 detenidos desaparecidos, muchos de ellos ultimados y enterrados en fosas comunes, más de 200.000 asesinados y asesinadas. Y no estamos hablando de solamente del periodo de la violencia, como mencionábamos antes con mayúscula, del 48 al 58, ¿no? Estamos hablando de exterminios y masacres que acontecieron hace 8, 6, 5 años, ¿no? Es un periodo muy reciente. Hablar de desaparición forzada de personas en Colombia implica hablar en tiempo presente. Para aportar entonces a la memoria colectiva y nuestra americana, traemos la fecha del Bogotazo, que mañana entonces se cumple un nuevo aniversario.